las almas a la eternidad. Y aunque tú me lo pidas, ya nunca te voy a dejar de amar. Nos amaremos una eternidad. Nos amaremos una eternidad. De lluvia que florecen locuras en mi razón. Tu corazón es la fuente de vida, cura cualquier herida, cualquier dolor. Con un beso llevamos las almas a la eternidad, y aunque tú me lo pidas, ya nunca te voy a dejar de amar. Nos amaremos una eternidad, nos amaremos una eternidad. Con un beso llevamos las almas a la eternidad, y aunque tú me lo pidas, ya nunca te voy a dejar.